els Majares, directament des de l'altra banda, arriben a les vostres orelles. Qual pirates perduts? El duo Sacapuntas. Otra vez terror Majara. Qual nàufrags desemparats per l'overbooking iscomarien? Com una sargantana torrada al sol? Arriben els Majares, gitanos i morenos veraniegos, els radiofònics, avui diumenge, dia 10, fins a les 9 del vespre. Com sempre serà a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. Després d'aquest sabotatge radiofònic que he sofert a la meva persona per part del meu company, el qual... No. Qual ha sigut molt humiliant, després d'aquest nostre retrobament, però m'encanta aquesta relació de dues a cap puntes amb tu, perquè sempre parlem les coses i no ens entenem, però alhora ens entenem de puta mare. Però em disposo a presentar aquest fantàstic programa dominical, que és l'Assemblea de Majares, com sempre, Contrabanda FM. Aquí Eduardo Manos Tijeras, exiliado del control de sonido, i on ja no puc fer els sabotages radiofònics que li faig al meu col·lega, Ernesto Chimajara, que està en la taula de sonido. Hola, què tal? Molt bé, ara sóc jo qui faig els sabotages, almenys per avui. Molt bé, lo acepto. Aceptes. Pues bueno, aquí estem... És mi penitència per no haver colgado los podcasts esta semana. Ahí está, muy bien. Mira, en público. Pues aquí estem els Majares, més que dominicales, domingueros. Sí. Por moreno nuestra piel después de unas mini vacances. A mí se me nota la marca de la camiseta Imperio. Pues ya es de currante y todo, ¿no? Bueno, pues aquí estem, i a part d'Eduardo Manos Tijeras i Ernesto Chimajara, tenim dos invitats més, contrabandístico uno, que... Radiofónico l'altre. Que poden presentar-se ells mateixos, que ens estaran acompanyant avui per parlar d'alguns assumptes que porten entre mans. Pues yo soy Loren, hola, ¿qué tal? He estado por aquí unos días en Contrabanda y por Radio Bronca, pues difundiendo cierto encuentro que se ha llevado a cabo en Oaxaca. Y pues fueron los días 8 y 9, hoy ya acabado, pues traemos unos audios y unas entrevistas para ponerlas, si se puede hacer. ¿Cómo se llama por aquí? Bueno, yo creo que sí, tendremos tiempo. Son dos horas de programa. Que... Ah, entonces ahí hay un huequecillo entonces. Muy bien, ¿y quién está en por aquí? Pues por aquí estamos, les habla César. Bueno, un gustazo como siempre aquí en La Contrabanda, colaborador ahí en La Pulpería. Y pues nada, aquí también para acompañando a Loren para hablar justamente de este encuentro por allá en el estado de Oaxaca, en México. Y bueno, un encuentro muy importante que tiene que ver bastante con este trabajo de Contrabanda, que es Radio Libre Independiente. Bueno, allá fue un encuentro de radios comunitarias libres independientes, que no solamente fueron ahí de varios sitios de México, también hubo gente de otros países de Latinoamérica, incluso también de Nepal, vi por ahí también. Ahí la lao. Y bueno, pues vamos a comentar esto y pues un agradecimiento por el espacio. Pues bueno, ya os entiendo, eso bueno, charlarem. Sí. Yo voy a hacer una pregunta, César. Oye, ¿sabes algo del rumor del barrio de que se traspasa la pulpería? Si como no están los compañeros del rolo, ya no me entero. Pero se ve, no, dicen que se traspasa, ¿no?, la pulpería. Está, parece que no hizo. Bueno, tenemos que ir a hacer tapas a otro sitio, ¿no? Entre los... Bueno, no podemos hacer... Bueno, bueno. Sí. Bueno, no, más... decimos que el otro bar habitual, el Estudio 3 de Contrabanda, también está en traspaso. Los pescadores también. Pues como bueno... Todos los bares de que voy este verano están en traspaso y yo digo, no, yo no voy a ser barman, por favor. Supongo que los maldecimos los pájaros, ¿no? Desde que íbamos mucho a la California, así acabado. Yo creo que tú y yo podemos pillar los pescadores. Bueno, ya lo charraremos. Yo te había oído, ¿eh? Yo quiero probarlo. Bueno, hoy iremos, sin ir más lejos. Guay. Pues bueno, ya os entiendo. De eso charrarem i damos més de cotilleos, alguna lectura, bona musiquilla, mala musiquilla, i com diu el César, això és una emissora lliure i no comercial, i això implica també que els micros estiguin oberts. Oh, yeah. Via línia telefònica, i per tant us inviteu a que ens truqueu al 933177366 933177366 con el 0034. No, sí, tío. 30, es que como mai truco a España. Es que España no existe como ente, pero solo está en la línia de los mapas en tu cabeza. Pues esta zona horaria telefónica o prefijal, com es diu, 0034, l'he dit, sí. Sí, pues 0034 si truqueu des d'algun altre planeta. I que diu una hora menos en Canàries. Exacto, i en dos en Azores. Pues bueno, comencem ficant... El otro lado. To the other side. Morfina. Como empezamos con la ley de Murphy y directamente desde el otro lado hacia vuestras orejas. Malditas contrabandistas. Somi. To the river, there's a man I wanna see. Yeah, he's a ferryman. He'll recognize me. I'm going down now to the riverside. There's a place I wanna be. I'm gonna talk to the ferryman. He'll be expecting me. I'm crossing over now to the other side. Life is better than on the other side. The grass is greener there on the other side. And I'll get even there on the other side. And everything will turn out alright. Contraband. On the other side. Contrabanda directamente desde el otro lado. Especialment dedicada al nostre estimat Juan Nicho, sempre des de l'altre lado de la tumba. Last night. Yeah, I walked by the church house, but I didn't go inside. 'Cause I once slept with the preacher's wife. She handed me a ticket to the other side. I'm crossing over now to the other side. Morfina radiofònica, contrabanda. Ja sabeu com ens agraden els opacis aquí als Majares, però per tenir... Solo de mente i d'opinió. De mentes, pues, per invitar a altres de mentes, escoltes, ja sabeu que no només hi ha el telèfon, sinó que hi ha altres medis, com pot ser el correu Majara, assembleamajarastotjunt@gmail.com, assembleamajarastodocona@gmail.com. Que prometemos cambiar dentro de poco a... un correo no propietario. Fantàstic, pues a ver si és verdad i no somos el único programa. I si voleu, via correu no propietari, contactar amb l'emissora en general, i un altre correu que és contrabandafm@contrabanda.org, contrabandafm@contrabanda.org. I després hi ha un apartat de correus fantàstic d'on enviar pues qualsevol tipus de obsequio físico. Artefacto. El artefacto es explosivo, ¿no? Sí. Que es... Me gusta la palabra artefacto porque quiere decir arte facto, o sea, arte artefacto. Hecho. ¿No? Algo material. Pues exacto, una obra de arte, eso podéis enviar con el sentido amplio que tiene este concepto a la parte de correo 748 del 080 80 Barcelona, parte de correo 748 del 080 80 Barcelona. Si tu imagines, contrabanda va a ser la 748 que va a hacer un apartat de correos a Barcelona, ¿eh? Bueno, a Barcelona o en la sede central de correos. Oh, a que partir no de tal año. No, sí, es no falso, diríem... segur que no es la 758, pero bueno, es como cuando eres el socio número 3 de algo. Estatus. Podríem estar al mil. No direm on és, perquè després, com que tots els contrabandistes llevan les llaves de contrabanda con una etiquetita que pone contrabanda, després les pierdes, i això és com les llaves con lo del dia, que és... que bueno, pues viene la gente y te entra. Y puc confirmar que he vist que varios contrabandistas fan això, des que els dic que no ho facin, que està mal fet, que és com a no portes l'adreça de la clau de casa teva. Bueno, pues deixant enrere ja tonteries, almenys d'aquí barcelonines, jo poc us volia comentar d'on he vingut, però sí que ficar-vos alguna musiqueta i faré una mini lectura. Per primer cop llegirem una guia turística. Oh! Crec que hem fet ja una mica de tot en aquest programa, amb els 11 anys d'existència, però faltava això, la lectura. Però una guia de quin any? És de l'any 80, tot i que són de l'any 70. Però bueno, ara entendré perquè hi ha passatges molt bons. Molt bé. I fa referència a Menorca. És l'època del destape, no? Exacte, una mica sí. Va ser a Menorca, va arribar més tard, sembla. Pues això, això us llegirem un fragment, que és de l'illa de Menorca, que és una mica la... no l'illa que hem acollit aquestes setmanes, sinó uns pocs dies... però bueno, ve a ser la metròpolis, diguem, la base lunar del satèl·lit que sí que realment... Estava en la Luna, eh? Una mica sí. En Anarres, eh? I de certa forma, per això també ficarem una cançó relacionada després. Però bueno, de moment, per anar introduint el tema, ficarem una cançó del que segurament és el cantant de moda a Menorca, tot i que jo no l'he escoltat allà, l'únic que he vist és cartells, però em va fer tanta gràcia que ho he estat buscant avui i la veritat he vist que val la pena. És un senyor que es diu Miquel Mariano i va ser una mica el Rapsoda de la isla, de les vicissitudes, una mica... barreja el folclore menorquí amb la patxanga més ruïn veraniega i va clarament en busca d'un hit de verano, i sembla que ho va aconseguir amb l'anterior disc, perquè va triomfar bastant en el programa Alguna Fuente i allà va arrasar bastant. Després l'escoltarem també, el hit del verano passat. Però ara aquest any ha tret un nou disc que es diu Rumba Menorca, l'altre em sembla que es deia Feta Menorca, vull dir, és una mica... però aquest deu ser més de rumba, no? Sí, no especialment, potser. Clar, si és rumb a Mallorca. Sí, pot ser-ho, perquè amb la guitarrita, sí. I bueno, és gràcies, perquè em va fer molta gràcia perquè la portada d'aquest disc fa una referència a l'illot on jo vaig estar, que és l'Illa de l'Aire, per això em va fer gràcia, per això ho he mirat. Però bueno, I quina referència fa? No, una referència gràfica només, Sale la isla ahí con caricatures de coses típiques d'allà, i una d'elles és una sargantana enrotllada un far en aquesta illa, illot que està al sur. Però bueno, escoltarem una cançó que es diu Aerolínies Menorquines, que se la podíem dedicar a tota la penya que està pringant ara mateix, gràcies als fantàstics Piscomar, estos pirates d'ultramar, pues a tots ells estan ahí sintonitzant Contrabanda des del seu exili al mig del Mediterrani en aguas internacionales, que se'ls hi faci més curt. Venga. Miquel Mariano. D'Aerolínies Menorquines rumb a Menorca. Recomaneu que veieu el videoclip al YouTube o algun lloc d'aquests. If you want to fly high, fly big, fly, don't fly to the bicep, fly to Menorca, fly big, fly. Aerolínies Menorquines, una nova empresa que s'acaba d'inventar. No tenim ja cap dilema, han trobat la solució. S'ha resolt tot el problema des de l'administració. No hi haurà llistes d'espera en el camp d'aviació. Fins i tot la biosfera notarà que va millor. S'ha acabat patir histèria quan ets hora de pagar. Right. A sa companyia aèria que mos ha tocat volar. Maravilla sa llestesa que ha tingut sa autoritat. Amb aquesta nova empresa que s'acaba d'inventar. Aerolínies, aerolínies menorquines. Solució per viure a una illa amb problemes de transport. Aerolínies, aerolínies menorquines, ja tenim autonomia per sortir de l'aeroport. Aerolínies menorquines, que farà major descompte es que sigui resident. Es mereix nostra lluança que hagin fet una ordenança perquè arribi a ser. Sempre la feia ser mala, el petit serà normal. En fonesa sobre sobre el caqui, no se'n va quedar. Morreran dalt de s'escala, ses hostesses i els pilots. Donaran dues besades i a ses dones rams de flors. Es bon dia, cada viatge mos daran a Menorquí. No perdran mai s'equipatge i tindrem diaris tots d'aquí. Llegar a Menorca. Els matins seran normals, amb panets de sobressada. Así se llega por los aires, así se llegue por el mar. Menorca se nos muestra de pronto, bajo nuestros pies, a ambos lados, como una sinfonía cromática intensa y varia. Volando en el arriscado carabel, aquella faja borrosa y difuminada que hacía rato se iba insinuando a nuestro costado, va tomando entidad, imponiéndose sobre el azul uniforme del mar y convoca las más raras tonalidades para componer una deliciosa panorámica que se desenrolla bajo el morro del avión, como una alfombra en que se trenzan y conyugan verdaderas maravillas en la gracia de los transparentes fondos multicolores de las playas menorquinas, Sombou, Calamporté, Calascovas, Punta Prima, Alcaufar, Rafalet, todas enjolladas, todas prometedoras, abriéndose paso por un roquedal hirsuto que se deshace en plácidas arenas. A bordo del Ciudad de Cádiz, apenas desfruncido el ceño de la noche, perdiéndose en el albor del día los halos rítmicos y rituales del faro de caballería, son los mismos roquedales los que se nos acercan para abrirse en calas que se llamarán ahora Arenal d'en Castell, Adaya, El Grau, hasta que a lo último escala mezquida la promesa definitiva de la presentida tierra menorquina, para llegar a la cual habrá que doblar todavía. Mariano, passatger d'Aerolínies Menorquines amb destinació Menorca. Habrá que doblar todavía la imponente mole de los fríos, tras la cual la bocana del mayor y más abrigado puerto del Mediterráneo ofrece el sedante de sus aguas perpetuamente tranquilas. A medida que avanza el barco por la majestuosa rada, a un lado y a otro, a babor y a estribor, se reclama urgentemente la atención del viajero. Sortida del vol d'Aerolínies Aerolíneas Menorquinas rumb a Menorca. Dejadas atrás las viejas fortalezas de San Felipe y de Isabel II, sobre cuya adustez sonríen las estilizadas figuras de unas bañistas en bikini, se extiende la isla del Lazareto, hogaño lugar de vacación y recreo de los funcionarios del Cuerpo de Sanidad, y el riente pueblo de Villacarlos, la primera tierra española que recibe cada día los primeros rayos del sol, con su puerto pesquero de Calasfons, y la isla plana, y la del Rey o del Hospital, y la de Pinto, donde se asienta la estación naval, que parecen querer evocar en el puerto de Mahón los septentrionales fiordos noruegos, y a un tiempo el amable rincón del Fonduco, la plana inmensa de Calafiguera con el club marítimo, la promesa del puerto deportivo insinuada en Calarrata. Al fin, el muelle, y allá arriba, encaramado, Mahón. Que ha tingut l'autoritat amb aquesta nova empresa que s'acaba d'inventar. Aerolínies, aerolínies menorquines, solució per viure un illa. Bueno, ja ho sentiu el que diu l'Eduard. Si quereis carne, escucheu Contrabanda FM en el 91.4. Veganos també, no cal que us abstingueu. www.contrabanda.org pels més... Escolta'm, la sobrassada que has portat és saltarina, eh? És saltarina, no? Pues sí, estem aquí, rotllo, a falta d'una calita i d'un parasol, pues ens estem aquí ambientant una miqueta i a ritme de rumba menorquina estem fent una bona sobrassada. Esto no es la pulpería, pero bueno, tiene un poco de chiringuito también, eh? Bueno, pinta mal, igual, eh? Igual. De chiringuito de playa. En breu obrir, sentiríeu el clic d'una birra artesana finlandesa, també. Pues us hem de dir un fragment brutal, la introducció d'aquest fantàstic llibre, Menorca, edició espanyola color, una guia de l'any 80 que ha estat la meva companya de viatge... Però és que tu has vist Menorca o no? Poc, però la veritat és que m'he emocionat llegint aquesta guia. Només he llegit trossets, però és que és el que dèiem ara, que ara vivim en temps de mediocritat, no només en la prosa, en tot, però també en la forma d'escriure, i la veritat és que, o sigui, guies així ja no se'n fan. I bueno, doncs tenia ganes de llegir-ho. Després ho llegiré un fragment d'un altre, perquè parla d'una agenda, i bueno, és curiós, perquè així també s'aprèn alguna d'història, no? I de la maionesa? No, de la maonesa no, de la cova d'en Xoroi, però de la maonesa també m'hagués agradat saber-la. No la saps, no t'ho explica mai. Doncs va, explica-la. Es parla que la maionesa, clar, en veritat és un producte que s'ha donat a conèixer al món a partir de los ingleses, no? De rotllo així, de maionesa, no? De Hellman i d'aquest rotllo. Però la maionesa ve de Menorca. De Mahón, confirmament. De Mahón. I se ve, cuenta la leyenda, que quan los ingleses, los británicos, conquistaron la isla en la guerra de sucesión y tal, pues van a arribar al general, van a pillar una pagesa, y van a decir, haz comida para el general y que esté de puta madre y tal, y la dona va a trobar allá que no tenía res a l'hort ni res, l'únic que tenía era pues per fer-li una maionesa, o sigui, un aioli típic, però no tenia ni all. Això només va fer el pues jo què sé, oli i ous, i va fer la maionesa, i li va posar en pa en l'anglès, i l'anglès va flipar i va dir, uala, me lo llevo esto yo para Anglaterra. I la senyora tuve l'error de no patentar-la, no? Exacto. Bueno, la senyora era una pallesa de Menorca del 1700 y pico, que imagínate cómo debían de ser. Pues se fueron a Algeria todos. Algeria, eso. Es mínimo. És curiós la història menorquina i el passat este britànic. D'ahí també ve que segurament pues a la principal font d'energies i de felicitat dels menorquins sigui el xinxoriguer, que és en certa forma un llegat que han deixat allà els britànics, una mena de ginebra més aromatitzada i més dolceta, que la veritat entra molt bé quan la barreges amb llimona i gel picat. La pomadeta. Bueno, exacte, la pomadeta. Segurament estos ja, los que hagis estat menor que ja lo sabréis. Bueno, pues jo abans de ficar-vos una última cançó d'aquest senyor i llegir un darrer fragment de Menorca, només invito a tota la colònia menorquics idea d'aquí, que si ens vol trucar i insultar-nos per la llau de tòpics menorquins que estem soltant, pues que ho faci al telèfon 93-317-7366, 93-317-7366. I sí, jo el que també volia comentar, que em vaig quedar amb les ganes de veure algun jaleo, que és aquesta, és la fiesta garrula que tiene, sí, la fiesta que té que haver-hi una en qualsevol rincó d'aquesta península i islotes perifèrics, i allà per qui no ho sabies, aquesta del jaleo, que són cavalls que s'aixequen, agafats per un, no sé si diu el caixer o alguna cosa així, que és, un, clar, és un, realment un mèrit i un, tot un honor fer-ho. Però bueno, també jugar-se bastant la vida. Llavors aquests personatges, vestits d'una forma bastant ridícula, s'aixequen amb el cavall enmig del poble, rodejats de com 1.000 borratxos, a una plaça minúscula de poble, i això es dediquen l'estiu, però ho fan... Exacte. També es fan burros o no sé què, però bueno, el graciós fer un cavall. Les de Sant Joan, les idees són les més famoses, però realment el peculiar és veure com es fa a tots els pobles, sempre és igual. Serà que allà a Menorca, com que no tenien toros perquè no podien haver-hi vaques i tal, saps, o poquetes, doncs llavors es ho feien amb el cavall i quan anaven això, els rotllos aquests, no? Sí. Estil de rodeo. A falta d'altre... No, però els cavalls realment n'hi havia molts i ha tingut un ús important. No sé la resta de Balears, però a Menorca, perquè hi ha un camí dels cavalls que creua tota l'illa, que es pot fer a peu, en bici o a cavall, seria l'ideal, i bueno, és una excursió peculiar i bona. Bueno, doncs va, us fiquem una darrera cançó menorquina, un altre cop d'aquest Miquel Mariano. Aquest és el hit de verano, del verano passat que us deia ja, perquè aquí poc va sonar, em sembla, que es deia Very Good, evidentment mal escrit, però bueno, es diu Very Good i parla una mica d'aquests intents de ligoteo penosos que qui més qui menys ha intentat fer amb alguna guiri a la platja, i que allà a Menorca si es fa acostuma a ser molt fàcil per qüestió de probabilitats que siguem una anglesa, perquè si hi ha alguns guiris que abundin són els britànics. Doncs pues vinga, del seu anterior disc, d'aquest senyor Miquel Mariano, i mentrestant us llegirem també un nou fragment d'aquesta guia del senyor A.I.L. Casanovas Marqués, con fotos de paisajes españoles y J. Ziganovich. Very good. Allargat a sa vorera, amb els peus mig en remull, ofegant sa son enrere, a que el me deixava cuit. Entre els fulls d'aquell diari, que em servia de capell, espiava qual corsari, de llevant fins a ponent. La vaig veure i no m'ho creia, tremolar sa meva pell, després d'una repassada, d'estornell fins a escrotell. Un pessic que cada galta potser no estava despert, i quan pas costat passava com un llamp ja estava dret. Li vaig dir una picardia amullada en menorquí, i girant de cop i volta em va respondre xuxí. My darling English with English, Menorquí no understand, and my holiday is little, it is not in no bye bye. Beautiful is your island, Sepini only today. Latin lover is pavila, oh goodbye, no hi ha remei. Com sa cosa perillava, pres vaig prendre posicions, poc a poc me l'atracava per sa primera lliçó. Very good vol dir paput, very well vol dir que ets mel, foc i foc i ja rebut, n'hi ha canya cap som al cel. Si problemes hi ha de llet, cova d'en Xoroi. No pot més ben igual, podem fer l'amor per senyes, que és més internacional. A unos metros de la embocadura de Calamporté, en el centro mismo de un imponente peñascal entre mar y cielo, la naturaleza se recreó cavando una espaciosa cueva, refugio de palomas silvestres que quizá nadie habría pisado jamás de no incitar a ello la leyenda. Mientrestant, yo li cantaba una segona versió. Y ocurrió que por aquellos tiempos indefinidos en que la isla era asaltada por piratas berberiscos, llegó a la áspera costa un hombre. Es posible que fuera el único superviviente de un galeón hundido, o tal vez un corsario al que sus compañeros castigaron abandonándole. Debió trepar por el duro acantilado y alcanzar la cueva, de la que hizo su morada. El hambre le obligó a arañar de nuevo las rocas hasta coronar la altura, y merodeó por los alrededores robando en los predios. Satisfacía las exigencias de su estómago y volvía a su escondite. Pero no conseguía calmarlas de su soledad. Y otro día cualquiera robó una moza payesa, con la que formó su hogar, en el misterio de la cueva. Pasaron los años, les nacieron hijos al moro y a la menorquina, y los payeses del contorno se desesperaban por no encontrar al que hurtaba sus provisiones. Y llegó un invierno más duro que los anteriores y en la isla, caso insólito, nevó copiosamente. El moro, como en tantas ocasiones, robó para los suyos, pero sus pisadas sobre la nieve señalaron la ruta del ladrón a los payeses robados. Reunidos varios de ellos y convenientemente armados, siguieron las huellas que los condujeron al borde del cantil, por el que se descolgaron hasta dar con la abertura de la cueva. El moro, a quien apodaron Choroy, porque en el breve relámpago de su vida se dieron cuenta de que le faltaba una oreja, al verse acorralado, se lanzó al mar desde unos 30 metros de altura, siguiéndole su hijo mayor, que con él desapareció en las aguas turbulentas. La moza, a la llorense, con los otros tres hijos, fue trasladada a la ciudad, y de sus hijos nacieron otros hijos, en una larga descendencia que, dicen, no se ha extinguido aún en el día de hoy. Cierto o falso, la leyenda ha otorgado a la cova de Choroy una aureola que atrae a los visitantes, e ingeniado la industria para proporcionar una fácil bajada y convertirla en sala de fiestas, y la ha enriquecido con esta vocación fantástica que parece emanar de sus concavidades, incluso por encima de las composiciones yeyés, a cuyo son bailan los danzarines atraídos por la originalidad del lugar. Després d'una repassada de Sorbet fins a Escudell, un pessic a cada galta potser no estava despert, i quan pas costat passava com un llamp ja estava dret, li vaig dir una picardia amullada en menorquí, i girant de cop i volta em va respondre xuxí. My darling English with English, Menorquí no understand, my holiday is little, it is not in a bye-bye. Beautiful is your island, saving it only today. Latin lover, espavila, oh goodbye, no hi ha remei. Com sa cosa perillava, res vaig prendre posicions, poc a poc me l'atracava per sa primera lliçó. Very good vol dir paput, very well vol dir que ets meu, foc i ja rebut, n'hi ha canyacà. Bueno, contrabandistes, amics i oients, estem en el 91.4 a www.contrabanda.org. Això és l'Assemblea de Majares, estem a una emissora lliure i no comercial de la ciutat de Barcelona. Us recordem que normalment podeu escoltar els programes penjats al podcast, accés fàcil, és majares.contrabanda.org, o si no, des de la secció de contrabanda.org dedicada als podcasts. I, bueno, en breu esperem poder tenir també els aquest estiuet. Però, bueno, ja anireu veient també programes antics. Per exemple, el darrer que està penjat és una entrevista a la gent de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, força interessant. Aprofitem per fer un parèntesis i invitar-vos a firmar la campanya, ja la veureu linkada, la campanya en la que aquest ja més que centenari col·lectiu i Ateneu pues, demana recuperar el seu patrimoni històric. Doncs allà podeu escoltar aquest programa i altres més. I també podreu escoltar en els especials i monogràfics de contrabanda que hi ha a la web, les retransmissions gravades en directe i les que no van sortir en directe de les festes del Raval, de la darrera edició, la sisena, que es va fer des de les Drassanes. Potser al final del programa ficarem, o si no, un altre dia ficarem algun tros divertit, com el karaoke, per exemple, no? Sí, a veure què passa. Sí. Bueno, pues avui, si us sembla, ja podríem passar a xerrar amb els nostres invitats. Sí, que nos expliquen lo que ha pasado en Oaxaca estos días. Ah, pues mira, la movida va de, pues de radios libres, más concretamente pues indígenas que utilizan la radio como forma de organización y pues una manera también de tener, recuperar y mantener su cultura, sus formas y costumbres, y bueno, pues un poco mantener esa idiosincrasia como que se las está intentando arrebatar desde el gobierno mexicano y desde concretamente pues militares con armas que intentan cerrar estas emisoras. Y bueno, si aquí tenemos problemas para mantener radios libres, como ya sabréis vosotros, vaya, pues allí lo mismo, pues pero igual un poquillo más bestia, ¿no? Por eso de que pues disparan y matan a gente y tal. Bueno, por la propia situación, ¿no?, que se está viviendo allí. Claro, está allí un poco difícil. Pues bueno, en claro, contestación... Claro, que es Oaxaca, pero es una cosa que pasa en toda Latinoamérica prácticamente. No, en todo el mundo. Las comunitarias indígenas, bueno, en todo el mundo, realmente. porque se da cuenta la gente que la radio es un medio de comunicación más sencillo e interesante para transmitir ciertas cosas que no claro. La televisión o la prensa escrita que es, tiene dificultades a distribuirse, ¿no? A este encuentro ha ido gente incluso de Nepal. Esto de que hablamos de todo el mundo es como, pues es una lucha muy parecida, no es la misma lucha en distintos sitios, pero al fin y al cabo el enemigo suele ser el mismo, ¿no? Estados o el sistema capitalista, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues para organizarse, para intentar plantar cara pues a esta represión, organizaron este encuentro, que duró 2 días. El día 7 fue así como un poco de presentación. El 8 pues comentaron ahí cómo es la organización en cada radio. Y el 9 pues intentar sacar algo más adelante, ¿no? Que hemos traído aquí pues un texto que lo sacaron entre todas. Y pues que lo que anuncian es que para finales de agosto volverán a reunirse y pues intentarán sacar pues como un plan de organización a nivel ya más general. O sea, es que el encuentro fue a nivel nacional, fue gente de Bolivia, de Perú, de Ecuador. Fue ahí bastante potente la cosa. Sí. Y además supongo que se grabaron bastante material, imagino que al ser radios lo que se reunían, se generó material audio, estuvieron haciendo entrevistas. Se hizo ahí una difusión en directo desde su radio, Radio Genpog, que es en donde se ha hecho, es una de las comunidades que está en todo esto, y es donde se ha realizado el encuentro. Y pues desde el Estado español, desde Cataluña y de distintos espacios, como que se ha dado difusión a este encuentro. Se ha puesto en streaming, se han conseguido hacer algunas producciones, algunas cuñas han grabado, y nosotros traemos aquí 2 o 3 audios de entrevistas que se han hecho a gente de allá, que explican pues cómo ven ellos la radio, cómo la utilizan, su programa favorito, o sea, desde lo más concretillo, así cotidiano, a cómo la utilizan para organizarse, a oye, que viene la policía, o vienen los ejércitos, o quien sea, pues viene por esta carretera, o sea, es que vale un poco para todo, ¿no? Y lo de preservar la cultura es como que bastante importante también. Sí, importante mencionar un poquillo también que fueron 3 días prácticamente. La primera parte fue dedicada más a cuestiones más propias de la comunidad, donde talleres de dibujo con niños, con mujeres y todo esto que estuvieron organizando. Después los 2 días fuertes, digamos, de este encuentro de Radios Libres fue el 8 y el 9, donde fue el trabajo más propiamente de lo que es la comunicación independiente, y donde, bueno, se han mencionado ya distintos gente de distintos países. Y por ejemplo en la declaratoria final, después de los 2 días, se menciona aquí la presencia de la Voladora Radio del Estado de México, Radio Guaranduri de Michoacán, Sachila Radio de Oaxaca, Radio Tierra y Libertad de Monterrey, Radio Unidad y Radio Zumbala Chiltalá de Chiapas, Radio Guelatao del pueblo zapoteco, bueno, varias radios de Oaxaca también, Radio Dignidad de Costa Rica tenemos aquí, Radio Sagarmatha Katmandú de Nepal. Katmandú, capital de Nepal, ahí andan. Indimedia Madrid también estuvo presente por allá, Agencia Internacional de Prensa Indígena, Radio Comunitaria Mije, Genpog del pueblo Mije, que fue la que organizó el lugar donde se llevó a cabo este encuentro. Y bueno, queremos mencionar que como parte de esta declaratoria, muy brevemente, dicen ellos, nos reconocemos como una alternativa de vida y de libertad frente a la imposición mediática de los grandes consorcios transnacionales y medios de comunicación masiva que jamás brindarán los servicios que nosotros damos sin pedir dinero a cambio. El tiempo y la palabra nos han enseñado que la comunicación puede hermanar las luchas y los proyectos comunitarios. Como comunicadores, asumimos la tarea principal de seguir recreando la naturaleza y nuestras cosmovisiones a través de los sonidos y las voces que transmitimos permanentemente. Reiteramos que como radios comunitarias indígenas no somos clandestinas ni piratas, mucho menos comerciales. Creemos que los pueblos tenemos derecho a escuchar nuestra propia realidad. Y como parte de sus exigencias, señalan ellos, alto a las agresiones, ataques y desmantelamiento de radios comunitarias e indígenas que sufrimos de manera permanente en diversos territorios dentro de nuestro país y en el mundo, alto a las amenazas, secuestros, encarcelamientos y asesinatos de periodistas y comunicadores indígenas populares. Y como ya lo mencionó Loren, convocan a un encuentro para los días 30 y 31 de agosto, ahí mismo, bueno, en Sachila, en Oaxaca, para construir, dicen ellos, juntos las fuerzas comunitarias de nuestras radios. Ya de manera así muy general, es más grandecito el texto, esta declaratoria, pero digamos con los puntos fuertes, ¿no?, de estos 2 días, donde se está buscando pues seguir construyendo esta red, ¿no?, y sobre todo el puente este ya que tenemos el Atlántico en medio, bueno, el puente este con el trabajo de las radios y de comunicación independiente y libre que se lleva a cabo acá en España, bueno, como Contrabanda, ¿no? Por supuesto, ¿no? Este espacio también que busca esta libertad en la comunicación. Y bueno, ahí está este trabajo, yo creo que muy ejemplar, sobre todo en Oaxaca, que es un estado que tiene una tradición de radios comunitarias, radios independientes. Entonces es muy, muy ejemplar todo este trabajo. Y bueno, teniendo en cuenta todas las agresiones a las que se enfrentan, por ejemplo, pues los asesinatos, ¿no? Asesinatos, por ejemplo, este año que asesinaron a dos comunicadoras ahí de Oaxaca, que no recuerdo ahora el nombre, si recuerdas el nombre de esta comunidad. No recuerdo. Que fue ahí en Oaxaca, y bueno, después otras dos personas más, comunicadoras, también fueron asesinados. Y bueno, constantemente esta situación que se está viviendo, y por otro lado, digamos, por encima, a nivel del gobierno, la falta de una ley en cuanto a comunicación que la reconozca, ¿no? Yo no sé la situación aquí en España cómo está la cuestión de la ley, pero bueno, es otro problema más que se enfrenta, ¿no? Por un lado las leyes, por otro lado la represión directa, ¿no? Con los asesinatos, y bueno, construirlos ellos con sus propios medios, ¿no? Ellos y ellas, mujeres, hombres y todo esto que se reúnen y que, bueno, dicen, vamos a juntar dinero, juntamos nuestros aparatos y estamos sacando la información, ¿no? Y una manera distinta también de sacar la información no comercial, ¿no? O sea, la filosofía de hacerlo uno mismo, ¿no? Claro. Sí, bueno, aquí hay este mismo vacío legal que comentas, existe en el Estado español, ¿no? Cosa que quizá en otros Estados europeos no pasa. Y eso es un problema para radios libres y comunitarias que llevan años, bueno, y las que no llevan años aún más, ¿no? O sea, quizá la diferencia es que evidentemente los peligros que están ahí, que podemos sufrir en radios como nosotras, que no estamos legalizadas, pues son unos, ¿no? Y seguramente al otro lado del Atlántico, a estos, que puede ser que te tape una radio pirata comercial y tú estés indefenso, que te cierren las autoridades, que las pones de censura, a esto se les suma evidentemente que el grado es mayor y que, bueno, también es un contexto de violencia quizá más, claro, más grande, ¿no? Sí. No, y porque realmente la radio ya, pues, es una eina de lucha o de combate, pues, para reivindicar, pues, alguna cosa como la justicia social, que ahí, pues, en una realidad, pues, con el caciquismo y la violencia esta, y también los paramilitares y todo el rollo, pues, es, claro, otro tipo de uso que no que le hacen nosotros, que como el... Yo que sé, algún día se retransmite alguna mani, pero no. La radio no es un eje vertebrador de la información que circula ni coordina a lo que le está pasando a la gente en sus pueblos, ¿no? Claro, luego hay otro nexo ahí que nos une también. Es, por ejemplo, ahora mismo está Prisa haciendo ahí pues negociaciones con Televisa y quieren adquirir como un porcentaje bastante alto de emisiones en radios de allá. Y, o sea, como que siempre está la cosa conectada, ¿no? Ya sea Repsol, pues, sacando el petróleo para conseguirlo para acá, Endesa con la energía. O sea, es que concretamente el Estado español tiene, después de Estados Unidos, es el mayor inversor, claro, y el mayor expoliador. O sea, es que luego hay relaciones por encima, por debajo, por todas partes. La lucha siempre es la misma, nos intentamos agrupar desde radios, medios de comunicación libres y, pues, luchas sociales de cualquier estilo, ¿no? Pero luego las multinacionales y el interés económico pues también nos une, son el enemigo común, vaya. Hombre, además Prisa y Televisa son los dos grupos mediáticos en habla hispana más grandes del mundo, sí, con diferencia, ¿no? Fundados por dos personajes, al menos el español Polanco ya muerto, no sé si el mexicano, pero aquí un día leímos un libro sobre, digamos, tiburones o personajes que habían creado Imperio Radio... de medios de comunicación como Berlusconi o el australiano ese y el Ted Tanger este americano, y estaba también ¿no? el fundador mexicano de Televisa, que en cierto modo, ¿no?, tenía una vida paralela muy parecida a la de Prisa, lo único en un contexto distinto, ¿no?, y por tanto aún saltándose más las legalidades, ¿no?, que claro, es el de México. Bueno, si os parece, ya hemos estado hablando bastante de radio, ponemos una canción que habla de precisamente de radios libres, de la importancia de las radios libres y comunitarias. Venga. En Italia. Y después sentimos las... Y después vamos a escuchar algunos de los audios que habéis traído, que también es seguramente lo mejor para que la gente se entere un poco de qué ha estado pasando ahí. Eugenio Finardi. Cuando son solo en casa y solo debo restar per finire un lavoro per car raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, piace anche di più, perché libera la mente. Non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Bueno, hem escoltat aquesta cançó fantàstica sobre ràdios lliures a Itàlia, país on els anys 70 van tenir una importància capdalt, i cortesia, per cert, de Sibaldone. De otro movimiento fuerte que se distribuía más cosas en más ámbitos. El momento autónomo. Claro, es que voy a hacer una mica de crítica aquí, que nosotros hemos de reivindicar una mica de importancia, porque Radios Lliures, yo qué sé, han anat continuando así, pero le falta conectar encara, no solo con la gente de muchos movimientos, sino con la gente en general. Con la gente en general. Eso es importante. Que ya nos tocará a ver si hacemos un salto más. En eso estamos. Sí, sí, evidentemente que bueno, se tienen herramientas, se tienen ganas a veces, pero bueno, es difícil, no solo en las radios, ¿no? A veces cada colectivo y movimientos pues van un poco a su aire dispersos, y muchas veces se olvida que a veces siempre se está como hablando a una minoría, y pocas veces, pocos colectivos consiguen dar ese salto a llegar a la mayoría, ¿no? Quizá en Latinoamérica la realidad es distinta, ¿no? Como hay otra necesidad, pero bueno, a veces sí que estamos en esta un poco en esta inercia aquí. Pero bueno, por eso también invitamos a que la gente pues se sume de todas las formas posibles para participar y colaborar y hacerse suyo el proyecto, ¿no? Pues no sé, yo supongo que para aprovechar y si preguntem a ells, ¿no? A Lorenzo y a César, aquí que si es, no sé si coneixeu vosaltres experiencias así de propia mano, pero yo imagino las radios indígenas como radios donde no tienen un emisor tampoco tan potente, o si tienen emisores potentes a tope. La verdad que sí, mira, concretamente en esta. Yo me imagino que son más rurales o son urbanas también, hay muchas. Ya. Pues es que concretamente en Oaxaca, desde que lo de la APO y claro, pues la revolución que hubo y pues todo el pueblo, o gran parte del pueblo ahí levantado en contra de Ulises Ruiz y demás, pues se tomaron las radios de toda la vida, se crearon muchas otras. Estaba Radio Huelga, creo recordar, que era así como la que tenía mayor difusión. Se ocuparon medios de comunicación como televisión y demás. O sea, Oaxaca, claro, concretamente sí ocuparon a saco todo, ¿no? Y empezaron a difundir y a organizarse. Y luego radios indígenas, pues sí, se construyen pues con materiales caseros, te puedes construir unas antenas bastante majetas, y luego pues siempre hay colaboración, ¿no? Es lo poquito que les podemos a lo mejor colaborar con ellos, porque ya creemos como que el apoyo mutuo y la solidaridad como que tiene que ir un poco a la inversa, ¿no? Como que tenemos que aprender un poco de con tan poquito que tienen todo lo que están consiguiendo. Sí, sí. Y nosotros aquí con tanto medio como que a veces como que nos cuesta, ¿no? Pero sí, fíjate, en Tlahuoltepec, por ejemplo, están como a 3.500 metros de altura, y pues la comunidad tiene como 10.000 habitantes y emiten para toda la comunidad y más allá. O sea, sí, pues ¿un radio amplio? Un radio amplio bastante, bastante grande. El resto de comunidades pues no sé muy bien, ¿no? Pero algunas con mayor posibilidad, otras con menor, pero como que le echan ganas y pues a poner repetidores, y es un poco como aquí a lo mejor se tendría que hacer un poco de trabajo de barrio, ¿no? No pues solo colectivos que le echamos muchas ganas, pero que somos muy poquitos, la verdad, pues intentar pues la vecina del quinto, mi madre, tu tía, la abuela y todo el mundo pues ahí colaborando. Entonces ya se conseguiría mucho más, allí es que es todo el mundo, es y eso, una cosa distinta. Esa relación implica bastante que cuando amenazan a la radio, por ejemplo, pues toda la comunidad responde, ¿no? Pues si le quieren hacer algo a los conductores, a los que están a cargo, el equipo que está ahí, ¿no? Que viene, no sé, la amenaza de la policía y eso, pues la respuesta de la gente es impresionante siempre por parte de las comunidades, ¿no? Sí, la organización que tienen interna es, wow, increíble. Pues nos habéis traído audios, como hay tres para escuchar, si os parece podemos poner el primero, Y bueno, si quieres comentar un poco, poner, contextualizar, ¿no? Bueno, ya lo has comentado antes donde se grabó, pero recordarlo y también hasta si en algún futuro próximo se puede esto, la gente escucharlo o estará colgado. Pues en Indie Madrid casi seguro que se colgará para que esté a disposición de todo el mundo, en algún FTP o algún servidor, lo que sea. Y desde Radio Almenara, pues también probablemente. Si no, pues ya nos encargaremos de dar esa difusión de dónde. Pero vamos, en Indie Madrid casi seguro. Y pues estas entrevistas se grabaron ayer mismo. Y pues, ¿cuándo? Ayer. Ayer mismo. Ayer por la tarde. Y fue gente ahí de Indie Media, pues que hizo ahí unas entrevistas y hemos hecho ahí una pequeña selección de tres. En una de ellas son saludos que nos mandan de ellos de allá para acá. Y las otras son, pues, a una niña chiquita. Es que con 6-7 años ya empiezan a hacer programas. O sea, es que es un pedo totalmente distinto. Es increíble. Y el otro, pues, es a un hombre, pues, que nos comenta ahí un poco, pues, lo que más le gusta y, pues, para qué sirve la radio. Así, pues, muy llanito, muy, pues, desde lo cercano y lo más humano, vaya, se puede decir. Muy bien, perfecto. Pues, escuchémoslo. Mi nombre es Zenaida Pérez Gutiérrez. Soy de esta comunidad de Tlahuitoltepec. ¿Y participas en la radio? Sí. ¿Y qué haces? Bueno, cuando se le otorgó el permiso, empezamos nosotros de tiempo completo atendiendo a la radio, antes de que saliera al aire todavía. Entonces estamos limpiando el lugar, acondicionando, pintando las paredes, pegando los conos, y bueno, respondiéndole a la gente que nos decía que cuando empieza la radio, cuando sale al aire. Les decíamos en 15 días y volvía en una semana y nos volvía a preguntar cuándo sale la radio, en 15 días, y así estuvimos dándole largas porque en efecto se necesitaba del equipamiento para que saliera al aire la señal de la radio, y eso es lo que empezamos a realizar. Íbamos de tiempo completo desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Luego que pues ya se hicieron las pruebas de transmisión, empezamos a abrir desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, que era fiesta justamente. Cuando terminó la fiesta, pues era pensar otra vez si queríamos atender en la mañana o en la tarde, porque era poca gente la que estaba. Acordamos hacerlo de 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Así estuvimos atendiendo unos meses. Conducíamos de 2 a 4 programas porque éramos pocos conductores. A mí, por ejemplo, me tocaba 2 horas de banda filarmónica y 1 hora de saludos y complacencias, ¿no? Que es el primer programa que abrimos para la gente que nos escuchaba y quería pedir música. Estuvimos así un buen rato. Después, pues la gente misma, cuando se celebró el primer aniversario de la radio, pues la sugerencia, así como ahora se está haciendo, se escucha a la gente, las opiniones que dan. Y ellos en efecto pedían que se abra desde las 6 de la mañana porque, bueno, ellos pedían desde las 5 realmente, porque son los tiempos en que la gente se levanta, se prepara para ir a su rancho, porque como nos queda claro ahora, los que más nos escuchan son gentes que trabajan en el campo, entonces salen a muy temprana hora de su casa y quieren ya que algo los anime, ¿no? Como decimos, aquí no llegan las señales de la capital oaxaqueña, llega si acaso 2 señales de Veracruz, que no tiene que ver mucho con nuestro contexto local, ¿no? Que si allá hace mucho calor, aquí está lloviendo, ¿no? O si allá hay sequía, pues aquí hay derrumbes, cuestiones opuestas. Entonces, en ese sentido, pues también encontrarle utilidad a la radio. Abrimos, después del primer aniversario, sí se empezó a abrir a las 6 de la mañana y cerrábamos a las 8 de la noche, ¿no? Pasó ese tiempo y bueno, pues también tenemos que buscar, como se dice, las formas de cómo sobrevivimos nosotras, las personas que estamos trabajando ahí. Pues tratamos de buscar fuentes de ingreso por otros empleos, y así llevamos otro medio año, ¿no? Y ya de diciembre pasado es cuando a mí me nombran de autoridad, y ahorita estoy cumpliendo un cargo que es de un año completo. Ahí no es de que por horas, ¿no? Es secretaria de la Regiduría de Educación, es Educación, Cultura y Deporte, que es el que atiende todo esto de las cuestiones de la escuela, de la cultura. Hay que promover actividades, talleres y así para la comunidad, para los jóvenes básicamente de la comunidad. Y en estos tiempos recientes voy una hora, voy de 7 a 8 de la noche, que es el programa de noticias de la tarde, ¿no? Ahí estamos con otros 2 compañeros, que es Rubén, que trabaja en el SECAM, y Ranulfo, que trabaja en el bachillerato, y yo como autoridad. El SECAM es la escuela de música MIGE aquí en la comunidad, donde llegan gente pues de todos los lugares, de todos los de Oaxaca, por ejemplo, pues de la costa, de la Mixteca, de otras regiones, donde están pues participando la gente que sabe de música. y ellos son los que llegan allá a prepararse y después ya regresan a sus comunidades. Es un poco diferente porque es esa escuela. Aquí la del municipio, que es una banda municipal también, ese solamente atiende a la gente de la comunidad. Entonces, ¿la participación de la gente siempre ha sido así muy alta o ha cambiado durante estos años que lleváis 7 años ya? Sí, pues como estaban expresando ahora en la comunidad también, las primeras emisiones fueron justamente de prueba, de lo decían los mismos compañeros que empezaron desde el 2001, que era decir, quejarse, expresar todo lo que no nos parece, tanto aquí como afuera, ¿no? Toda la política y todo esta, todo lo que sucede. Eso a mucha gente, como lo expresaban ahora, le sonó muy duro, una agresión muy fuerte de los jóvenes que pues estaban en desacuerdo con todo. Después, y programaban pues música que no era propiamente de aquí, porque no se tenían en discos la música que aquí se produce, ¿no? No es pensar nada más en un rollo comercial, sino aquí la gente vive la música y no le preocupa sacar discos para que se escuche en otro lugar, y en ese sentido se carecía de música. Ahora en esta siguiente etapa, que es a partir del 2004 que se otorga el permiso y 2005 que salimos al aire, ya cambia totalmente. Yo estudié la carrera de comunicación y por eso me integro al equipo. Ellos me decían, bueno, es que necesitamos gente que arme la barra programática, que son identificaciones, que son cortinillas, ¿qué es eso, no? Ahora que ya tenemos el permiso. Y es en ese sentido que empiezo a colaborar con ellos en el 2005 para salir ya al aire. Y ahí es donde la gente empieza a llegar, o sea, a participar y hacer sus sugerencias, sus comentarios. No sé. No está, ¿verdad? No. Por ejemplo, lo primero que pidió la gente, porque poníamos pura música, ¿no? Al inicio, y lo primero que dijo, pueden decir la hora al menos cada 5 minutos, ¿no? Fue la primera exigencia. Nosotros ni siquiera sabíamos que habían programas automatizados como Sara Radio, que manejaban esto de dar la hora automáticamente sin que uno esté allí al micrófono dando la hora cada 5 minutos. Eso, por ejemplo, fue el primer avance. Luego empezaron a exigir también, pues, identifíquense, ¿no? ¿Dónde está la radio? ¿En qué comunidad está? ¿Qué gente? ¿Qué pueblo? Y bueno, empezamos a armar las identificaciones, ¿no? Que ya eran las primeras producciones que se hacían desde la radio misma, ¿no? Pues nos escuchas en tal comunidad, estamos en tal frecuencia y abarcamos tal espacio, somos la comunidad Ayuk, ¿no? Después de eso, así como se van cumpliendo las necesidades, salen otras, ¿no? Y ahora, bueno, queremos programas producidos donde ustedes busquen los saberes, las leyendas, los cuentos que nos comparten los ancianos o los saberes comunitarios, ¿no? Y en ese sentido también empezamos a producir ese tipo de programas que eran donde los abuelos, por ejemplo, los que hacen la yunta, nos decían en qué se basaban. Pues, por ejemplo, uno nos decía que en las estrellas, cómo aparecen las estrellas, y de ahí toman el diseño para adaptarlo a una realidad, a una necesidad concreta. Después, que ellos lo trabajaban en Mije, porque todos nos comunicamos en Mije, ya empezábamos a darle interpretación en español también. Otros programas, cuando se reúnen las señoras también, aquí se hace el intento de que también se trabaje lo del tema de género, o de equidad de género, con otra organización que es de la ciudad de Oaxaca, que viene a hacer los talleres aquí. Hicimos una coproducción que se llamó la serie Compartiendo Caminos, y ahí se habla de las responsabilidades que tiene tanto el hombre como en la mujer, desde la niñez, la juventud y más en la responsabilidad de padres, ¿no? Que ellos promueven lo que se llama paternidad responsable, que no solo queda, como aquí en muchas ocasiones se ve que es propio de la mujer atender a los hijos y crecerlos, sino que es una, pues, de dos, ¿no? Ellos lo producían en español y aquí lo trabajábamos en Mije. Entonces, en ese sentido, estamos colaborando en la radio con producción y con conducción de programas en vivo. ¿Y por qué te parece importante que exista una radio comunitaria? Pues hay muchísimas cuestiones que a nosotros propiamente cuando entramos es una necesidad de comunicar. Comunicar parte de lo que sabemos, de lo que fuimos a aprender cuando salimos a la ciudad, ¿no? Aquí se contaba de muchas cosas como decir metro, semáforo y estas cuestiones y esos que son, ¿no? Y también hay una necesidad de información propiamente que tenga que ver con nuestro contexto, cómo nos miran en el exterior, cómo nos ubican, qué gente somos, cuántos habitantes somos, cuál es nuestra lengua, cuál es nuestra cultura, nuestra identidad, compartir eso, que aparentemente se ve que todos lo saben, pero, por ejemplo, los niños que van subiendo, en la vida diaria se practica todo esto, pero no se sistematiza o no se habla de ello en familia, no te dicen, bueno, tú eres de la cultura tal y haces esto y esto, sino que se espera que la escuela lo dé, pero en muchas ocasiones la escuela nos comparte otro tipo de información que viene más como de la cuestión de cultural del mundo occidental, ¿no? Y entonces en ese sentido queremos compartir eso. En primer lugar, pues hablar en la radio lo que es nuestra lengua, ¿no? Pero también esa información que poco o mucho sabemos, se lo podamos compartir a la gente. Y, a ver, ¿qué opinas así de como de la represión que está, pues que se está acercando sobre las radios en otras comunidades y en esta también, ¿no? Pues como se dijo, es para ellos, para el gobierno, el sistema más que nada, hablar tu lengua y que le digas a tu gente lo que sucede es como que hacer algo oculto a los ojos de ellos porque no nos pueden entender. Para ese, en ese sentido yo siento que lo toman como agresión. Ahora, si nosotros lo vemos desde donde estamos nosotros, esto es lo que a diario hacemos. Si para ellos suena peligro sacarlo en la radio, pues es una ignorancia de la gente que está en el gobierno. Pero para nosotros, diariamente nos comunicamos en nuestra lengua y no precisamente quiere decir, ay, pues acaba así o haz esto, ¿no? No, no estamos dictando líneas, estamos compartiendo percepciones, ¿no? Y lo que hacen nos parece que es, pues, agresión a la, como se promueve mucho, se dice, a la autodeterminación de las comunidades, que pues se supone que son libres de ser, de actuar y de generar sus propios medios para su persistencia. Creo que el utilizar una radio, pues sí, amplifica nuestra forma de ver, ¿no? Nuestra forma de percibir. Podría ser eso lo que a ellos les inconforma o les molesta, pero decir que estamos haciendo algo que no debe ser, pues a nosotros no nos parece así. Y quieren acabar con las radios porque en efecto estamos dando la información que muchas veces se ignora en los medios de comunicación masiva, porque así lo dicen en su agenda, lo que emite un medio, la información que emite un medio es la realidad y punto. Y cuando nosotros emitimos otro que no dijeron ellos, entonces que hay dos realidades, o cómo pueden manejar eso, ¿no? ¿Cómo pueden decir que una radio está hablando de una realidad concreta? Por ejemplo, decir, hay fiesta en tal comunidad, eso nunca lo vamos a ver en un medio masivo de comunicación, ¿no? O decir, bueno, se está derrumbando la carretera y nadie hace nada. Allá están anunciando que hay pavimentos y que el presidente fue a inaugurar otra obra, ¿no? Cuando aquí están los baches o se está derrumbando, la gente está incomunicada. En ese sentido, creo que les parece como peligro, pero que nos pretendan cerrar, aunque cierren un medio, la gente pues sigue viviendo esa realidad, ¿no? Que no se la estamos inventando, la está viviendo. ¿Y crees que la gente? Ens sentirem tots millor. Hem estat sentint aquesta noia de la ràdio aquesta de corrents a unes jornades ahir a Oaxaca. Número 2, perdó. Sí, sí. Que tenien el 1, un. Dilo, se't sentia de fons una mica. Durant aquest rato m'he posat més còmode jo aquí. Fantàstic. I llavors he anat a parlar al número 2. No, per això que estàvem sentint aquesta entrevista que s'ha fet allà a la gent d'Indimèdia a Madrid, en aquestes jornades d'aquesta ràdio, la comunitat de Tegualtepec, Tegualtepec. Que igual te pego, porque este igual te, aquí afuera amigo me explicaba que son chicos duros, son como Asterix Obelix, pero a lo maya. Y Mije en este caso. Mije, yo no era todo, yo no, sí, no conozco como los orígenes raciales o claro, es que hay tantos fenotípicos de hay varios, culturales. Hay varios de, además, Oaxaca es riquísimo en eso, ¿sí? Está lleno de pueblos. Sí. Bueno, está muy bien. Pues nada, pues eso, que te explica cómo ellos ven el medio local como una herramienta brutal, no solo para coordinarse, sino para difundir pues lo que está pasando en su casa y en sus alrededores, porque la realidad es eso, que los grandes medios pues nunca van a hacer caso, van a dar espacio a estas realidades micro, ¿sabes? Las realidades locales o así. Y ellos pues tienen que crear los medios por ellos mismos. Claro, no hay lo que hacen, qué cojones lo que tienen que hacer, como deberíamos hacerlo todos. Como todas. Nosotras, exactamente lo que tendríamos que hacer y bueno, que en algunos sitios se está haciendo, ¿eh? Sí, más o menos. Se intenta al menos. Pero bueno, es lo que decíamos antes, siempre aquí hay la gente con poco hace más que nosotros con mucho hacemos poco. Aquí el problema es que la gente se diluye, aunque no es un problema, es una suerte, pero se tiene que encontrar también una manera de pegar las disoluciones. Mm. No, por eso está bien lo que decía. Pasos comunicantes, como decían los descondos. Que la gente que va ahí también, bueno, que vosotros vais a aprender, ¿no? También en cierta forma, o bueno, que no solo pues a ayudar a nivel técnico, sino que lo que dices, ¿no? Que como la gente se desorganiza y en ese sentido quizá tenemos mucho que aprender, ¿no? Es lo que comentaba antes de pues el apoyo mutuo, que pues igual ya la cosa es ir aprendiendo, ¿no? Un poquito esa organización, cómo la van consiguiendo. Y lo que estamos viendo aquí, pues algo así muy parecido a eso sería pues hacer el trabajo de barrio, acercar medios a pues a todo el vecindario y hacer un vecindario ahí fuerte y solidario, pues como los que había hace no más de 30 años. O sea, en algunos barrios del Estado español la policía no podía entrar por la fuerza vecinal que había. Uh-huh. Y los lazos que había entre la gente, y ir a la calle, conocer a todo el mundo y preocuparte realmente por si está enfermo o no está enfermo tu vecino, saber cómo se llama al menos, que ya hemos llegado a ciertos niveles en los que bueno, estamos llegando al individualismo. Ahora con la crisis. Bueno, ya no nos quedará otra. Pero igual, si podemos preverlo y empezar a hacerlo antes de que haya crisis, pues responderemos mejor, vaya. Muy bien. No sé si queréis comentar algo más o si os parece ponemos el siguiente corte. Si queréis comentar, que era la entrevista a Alejandro, ¿no? Venga, dale otra vez con Alejandro. Muy bien, pues venga. Vale. ¿Y usted escucha Radio Genpo? Sí, a veces. ¿Y qué programa le gusta escuchar? Pues el programa de la... De seis a 7 de la mañana. ¿De qué hablan en el programa? Pues manda saludos, manda dedicaciones a tal persona, ¿no? Y pone músicas así, norteñas, rancheras, se lo ponen en las mañanas, es lo que me gusta. ¿Y quién participa en la radio comunitaria? Pues creo que el que lo lleva a ese programa es Odilon Vargas. Sí. ¿Y participa más gente aparte de él? ¿En la radio sabes si participan así? Sí, sí participa. Pues ahí yo he escuchado también su programa de Ranulfo Vázquez, creo. Sí. Pues lo he escuchado. A veces cuando pues tengo pues gusto de escucharlo, pues esa radiodifusora. Lo que también sí me gusta, porque bueno, nosotros lo ocupamos porque ahí pasen de lo que está pasando actualmente, ¿no? O lo que, pues, hablan, cuando hablan del planeta, ¿no? El calentamiento del planeta, ¿no? Y aquí hablan, pues, mucho, dan una concientización, una reflexión, y por eso me gusta escuchar, ¿no? Y mucha gente, y ahorita yo estoy recorriendo hace rato. Bueno, pues ya hemos escuchado el fragmento del audio mientras vamos descubriendo como los hilos. A mí me gustaban los nombres de los presentadores que hablaba el oyente, que uno era Ranulfo. Otro era el Odeón. Y bueno, es lo que decíamos, que aquí en España se ha perdido, bueno, en tantos, no solo en la prosa, en la forma de escribir, también está en la de poner nombres, pues un poco la originalidad, ¿no? De antaño. Sí, musos ya, ¿eh? No. Ahí no. Con el Jonathan y todo eso ya no es lo mismo. Muy bien, pues yo la verdad es que este sí que ha sido corto y no lo hemos podido escuchar, pero me imagino que la verdad tenéis bastante material grabado, ¿no? Aparte, sí, en estos hoy, días ya se han grabado pues, como 15, 20 entrevistas. A ver si hacéis un podcast. Por pues, Habrá que hacerlo. De eso hablaremos ahora, es verdad. Tienen que hacer un podcast. Bajados, pero... Bueno, precisamente sí ¿tú que... ¿Tú haces podcast? Lo hemos hablado mil veces, pero mira, no está de más, va. Explica una miqueta mínimamente que es todo el podcast, porque es en ocasiones como este que realmente se ve que es una herramienta útil, ¿no? Claro, podcast sería como ficheros de audio que vas en la red, a los cuales, pues, tú puedes dar una continuidad y las personas que lo han oído alguna vez, automáticamente, cuando tú haces una versión nueva de este podcast o de este cápsulas o de este programa de radio por internet, ajá, la gente automáticamente recibe el hecho de que tú lo has hecho nuevo, entonces está enterada y lo puede escuchar. O sea, es una forma de ir sumando y multiplicando, pues bueno, dividiendo el trabajo. O sea, que una cosa que has hecho una vez y después no tienes que difundir tanto porque ya llega más gente y poco a poco va llegando más gente. Además, lo interesante es que al quedarse ahora una red un poco de que radios ponen materiales en podcasts de otras radios o de personas particulares. Eso ya es el uso que hacemos nosotros del podcast. Sí, el podcast en sí mismo. No, claro, a nivel técnico es eso, porque muchas veces... Por favor, dejamos claras las cosas. Normalmente se hace desde casa, ¿no? La gente lo hace en casa y lo hace con medios muy simples. Claro, un ordenador y un micro, ¿no? Claro, exacto, tranquilamente. Y a veces micro de locutorio, tranquilamente. Y editar, ¿no? Juntar todos los audios. Y a veces ni eso. La gente que haga un programa en directo también. También, sí. Si tú lo montas un poquito mejor, tú puedes hacer todo en directo. Bueno, directo diferido, pero directo. Pues bueno, ojalá lo podáis así con, si hace falta de buen tiempo, pero montar y que también aquí se pueda escuchar, ¿no? En la franja que hay aquí horaria de otros podcasts generados por otras emisoras y otras personas, pues le van a escuchar y que se veía, ¿no? Porque bueno, recordemos que esto se está escuchando hoy domingo 10 en directo. O en podcast cuando te la gana. Cuando te la gana, si lo colgamos el de este domingo. Lo vamos a colgar. El martes a las 7 y cuarto de la mañana, por ejemplo. Por ejemplo, y si no el domingo, hay una reposición al D-Shows. D-Shows, no el domingo es ahora. Es verdad. El jueves al D-Shows, da de agua a Docha. Pero ¿sabes qué podrían fe? ¿Qué? Que si tú te vas el domingo, podríamos hacer el jueves el programa por la mañana. ¡Ay, míralo! ¡Qué listo! De empalme. Mira, no es mala idea. No es mala idea. Ahí la lanzo, ¿eh? Lo pensaré. Tú vaya. Pues sí, avanzo que el domingo no estaré aquí. Muy bien, pues vamos a poner, si te parece... no sé qué preferís, que pongamos este último audio de saludos, pero quizá como estaría bien cerrar con eso. Sí, ¿no? Eso más, motivo. Más para el final, ¿verdad? Ponemos una canción que nos has comentado que viene muy al pego. Ay, es que esta canción la escuché en 31 de diciembre en La Garrucha, Un caracol zapatista que hace poco también pues fue atacado motivos varios y fue como muy emotiva y habla así un poquillo de ese movimiento zapatista. Pues eso es lo que me comentaron a mí, como que era una metáfora, ¿no? De pues la vida dedicada a la lucha y no sé, me llega dentro. Perdón, ya que lo comentas, bueno, mencionar que las juntas de buen gobierno están cumpliendo justamente 5 años, 8 y 9 también de agosto. Celebraron ahí en La Garrucha justamente y en otras juntas de buen gobierno también estos 5 años de organización autónoma, política, económica, de salud, de mujeres y bueno, que está una caravana también internacional por allá que está mandando también bastante información y bueno, pues ahí está también ya creo como para conmemorar también estos 5 años de las juntas de buen gobierno. Fantásticos, bueno, escucharemos a este cantante mexicano que se llama... Mastuerzo y tiene un peinado muy muy particular. Muy soy yo. Toca. Lo vamos a escuchar desde un plató. Francisco Barrios. Escuchando, tocando. Prohibido. Somi. ¿Se siente presionado con este público tan caluroso? Esta rola se dedicó a esta sexta declaración de la Lacandona de los compas zapatistas y por su otra campaña, bienvenidos. Esta rola se llama Prohibido y siempre, donde quiera que la toque, se la dedico al Comité de Madres de los Presos y Desaparecidos Políticos de Chihuahua. A Eureka en Monterrey y en todo México, a las madres de Plaza de Mayo en Argentina, a todas las jefas que siguen buscando a sus hijos. Esta rola se la dedico a los homosexuales, a las lesbianas, a las supuestas grandes minorías, generalmente avasalladas por las supuestas grandes mayorías. Esta rola se llama Prohibido, con todo cariño, para los compas zapatistas. Que viva la sexta declaración de la Lacandona. Aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio renegado sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido. Con los puños apretados, con la cara endurecida y este amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. ¿Y qué esperas de mí? Si ya no más me queda este camino, siempre huyendo en el silencio, con esta soledad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Era Mastuerzo des del programa Animal Nocturno tocant Prohibido, i us recordem que tenim un telèfon on podeu trucar i comentar o preguntar qualsevol cosa als invitats d'avui, que és el 93-317-7366 93-317-7366. O si lo estáis escuchando en diferido o queréis comentar cualquier cosa, tenemos un mail que es asambleamajaras@gmail.com asambleamajaras@gmail.com. y no sé si vosotros también queréis dar algún mail de contacto, forma de contacto con vosotros, gente que le interese, que escuche esto a luego. Pues tenemos por ahí un mail, por ejemplo, elcaracolveloz@riseup.net, o si algún comentario, lo que sea. Pero luego, sobre todo, estará todo colgado en Indimedia Madrid y en una página de radios o así comunitarias que se unen por la URCM. Esa. Mini punto. Premio. No, radios comunitarias en Madrid. Muy bien, pues mira, ahora que has sacado las siglas, vamos a aprovechar para comentar, hacer un poco de agenda, que tiene mucho que ver, porque hay una como tan interesante, que es el Congreso Europeo de Mujeres en Radios Comunitarias, que precisamente organiza un grupo de mujeres de esta Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, que bueno, es de Madrid y Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, no solo es Ciudad de Madrid. No, es todo. Vamos. Pues se celebrará el 17 y 18 de octubre en Madrid, y bueno, nos ha llegado esto muy a gente de Radio Vallecas, que es una de las radios miembros, y bueno, será en octubre, o sea, queda tiempo, pero bueno, puedes anotarlo. 17 de 18 de octubre, y si queréis un poco de información, por ejemplo, en la web de Radio Vallecas, que es radiovallecasconk.org, pues puedes encontrar ahí. Súper potente esta radio, muy majita la gente además. Bueno, aquí hemos hablado a veces también un poco también de la diferencia de la realidad, ¿no? Y del tema de las radios libres y comunitarias en Madrid y Barcelona, ¿no? Que hay bastantes diferencias, aunque son las dos ciudades más grandes, podría parecer igual, pues bueno, por cuestiones técnicas, quizá también políticas, por lo que sea, pues es curioso que son dos modelos distintos, ¿no? Y eso, bueno, también es bueno, ¿no? En parte porque... Sí, pues, al conocerse ves pues formas de funcionar distinta, o sobre todo más que de funcionar, que también pues de cómo se han dado las cosas, ¿no? Quizá aquí, bueno, la presión, aunque ha sido menos por parte, bueno, básicamente hasta del Dial mismo, ¿no? De que aunque esté saturado, quizá no ha llegado al extremo de Madrid, ¿no? Donde no hay ni un solo hueco para poder cubrir la ciudad, ¿no? Ya. Y cuando hay un hueco, pues como que luego te lo solapan. Se te crea una emisora en 3 días y ya la tienes ahí encima, o... Nada, está un poco chungo. Ahora, por ejemplo, Radio ELA, que se metió ahí en el Palacio Social Ocupado, en Malaya, puso una pedazo de antena de 15 metros de altura para emitir ahí a bastante banda. Y 2 semanas después, cortada por una radio latina, subvencionada por Aguirre, después de hacer ahí varias investigaciones periodísticas y demás, y gente de muy mal rollo, ¿no? Se hizo una asamblea para ver quién estaba antes, quién estaba después, para ver, bueno, pues si esta radio latina estaba antes, pues igual pues quitarlo, ¿no? Pero no era así. Y luego pues investigando, detrás de todo ello estaba la Esperanza Aguirre ahí soltando pelas para cargarse esta nueva radio. Radio ELO. Radio Elo, Radio Ela. Está ahí en Atocha 49. Uh-huh. Y pues bueno, pues como esto supongo que muchas más que desconocemos. Bueno, a mí me gustaría, porque sé que luego nos siguen la pista también desde México para escuchar a la contrabanda y los programas que se hacen aquí y la información que se ofrece acá de lo que se hace allá en México. Pues quisiera mencionar que, bueno, en resumen, tres cositas importantes, diré la tercera ahora, sobre este contexto que estamos comentando de la comunicación independiente. Y bueno, el primero, pues ya lo mencionamos, el 8 y 9 de agosto, que se llevó a cabo este encuentro de radios libres y medios de comunicación comunitaria, ahí en territorio Mije, organizado por esta radio. Radio Genpog en su séptimo aniversario, además, y bueno, un encuentro muy importante. El segundo, esta visita de la caravana internacional en apoyo a las comunidades zapatistas, y al mismo tiempo este quinto aniversario de trabajo político y de organización política autónoma de las juntas de buen gobierno zapatistas. Y el tercero que quiero mencionar es ahí mismo en México, pero en otro estado, en el Golfo de México, en Veracruz. Hay un pueblito también, bueno, ya es un pueblo grande, que se llama Teocelo. Ellos tienen más de 40 años con una radio comunitaria. Hace 2 años comenzaron con un trabajo de prensa, con un trabajo de televisión comunitaria, que sé que también se lleva a cabo acá un proyecto de televisión comunitaria aquí en Barcelona. Y hace 1 año tienen un trabajo de prensa también. Entonces ya cubren tres ámbitos, que es la radio, que es el video y es la prensa. Pero esta semana llevaron a cabo un aniversario, el segundo aniversario de lo que ellos llaman Teocelo TV, que es televisión comunitaria, donde tienen proyecto de videos, trabajan con la gente, cubren eventos culturales y problemáticas sociales de la comunidad. Y bueno, pues un saludo muy grande, tres actividades muy importantes en lo que es México. Hay muchas cosas, ¿no?, que están ocurriendo también, pero bueno, quisiera resaltar en particular esto que ocurrió en la semana. Y bueno, les mandamos un saludo muy fuerte a todos ellos, que pescan la señal también, pescan también lo que está ocurriendo por acá. Órale. Y bueno, eso, órale. Ahí está pues el saludo. ¿Tiene página concreta, Teocelo? Teocelotv.org, sí. Ahí la típica. Y ahí encontrarán material, ¿no? Material, exactamente, videos, producciones que tienen, que están haciendo. Y bueno, van a subir también. Ya habrá oportunidad por acá también de compartir, ¿no? Y un blog ahí donde van a subir toda la información de las actividades. Hubo presentaciones del libro. El tema central que tuvieron ellos fue el agua. Hubo una reflexión sobre la problemática del agua ahí en las comunidades y a nivel general. Y bueno, pues ahí está. Muy bien, la web de la radio que comentabas también, que va ligado a este proyecto, es radiotecelo.org. Exactamente. Radiotecelo, todo junto, sí. .org. Uh-huh. Pues bueno, si os parece, escuchamos unos saludos para ir cerrando el tema, que si queréis también comentar. Uh-huh. Pues ponlo directamente. Ahí, ya está, vale. Se explican por sí solos, ¿no? Sí. Pues venga. Fuera los intermediarios de la radio. Y bueno, queremos mandar cordial saludos a toda la gente que nos está sintonizando del otro lado del océano, la gente que nos está escuchando allá por Madrid. Nos están comentando que nos escuchan en 2 radios de Madrid, o están retransmitiendo esta señal allá por Madrid, por España. Y bueno, queremos comentarles que estamos programando también este encuentro de radios comunitarias. Un encuentro que tiene como finalidad, primero, el reconocernos, el conocernos, las diferentes problemáticas que tenemos entre cada uno de nosotros, pero sobre todo, qué hacer ante el embate que están sufriendo las radios comunitarias de este país, cuando vemos asesinatos de locutoras, cuando vemos cierres de radios, decomisos de equipo. Y eso es uno de los principales objetivos. ¿Qué hacer? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo organizarnos? Ese es el principal objetivo para poder hacer un frente común, para poder trabajar más adelante y seguir coordinándonos, seguir trabajando y seguir exigiendo este derecho que tenemos todos los seres humanos, el derecho a la libertad de expresión desde nuestras perspectivas, desde nuestra lengua, por ejemplo, como el caso de nosotros, se trata de eso, el encuentro, de intercambiar experiencias y sobre todo de hacer un frente común. Gracias entonces a la gente que nos está sintonizando allá en España. Oye, que hay que madre, ma bar, en de gente, haré, no sé, ya, oye, y po, pero veré, te piensa, ma internet, ha, te piensa, ya, no haré, ha, tu, que, ya, España, Madrid, me adoro, vi que radio, ha, mi di ya, no sé, pues, ya, pues, ni que madre, y sham, que, de sanga, no haré, ni que, ya, Venezuela, ya, Costa Rica, oye, ma, me adoro, vi, ya, pues, me gusta, no haré, ha, gusta, Maha push, maha kah, paruk etaruk najin, ham, naidet na ayoba haot, ham, ha adepon, naidet wan haft, eshimisha, mali mukumen, hajim haik teh, maishay Estados Unidos, yuden mukumen, yan najin, it haot isha, este, nitanani, haret nan haot kukan, pukat na haot yavik ayon, kamuk teh, te hapa haot, yapa ayob, Nawan and Hat at the point and had it muck nank nak should have kumain heart. As I'm shan away, Nashah and muck kumain with Nazuin at heart, no matter how gust, but when out that you have a heart yard. Had a gust, but then you had it in Yamuk, you win mart, and I let a radio smurred out there, meaning I let Nick Muck, the Vika Hat, you win mart, made him Adam Ishan, Nick Thought, Dark, and a Yuk Hart shirt. Pues nos estamos despidiendo de este espacio de noticias nuevamente el día de mañana, en la medida de nuestras posibilidades, porque ya estamos en los preparativos de este aniversario y de este encuentro de radios, porque también mucha gente está participando, mucha gente de la comunidad está participando. Entonces, seguimos invitándoles a todas las comunidades circunvecinas, a los pueblos mijes y zapotecos que diariamente nos sintonizan, y a toda la gente que quiera pues conocer este proyecto radiofónico. Estamos aquí ubicados en la comunidad Mije, una de las comunidades históricas de este país, de Tlahuitoltepec, Xamgosh. Bueno, hasta mañana. Mi nombre es Sócrates Vázquez. Bueno, pues acabamos de escuchar estos saludos finales de... Bueno, de, no sé, ¿sabías quién era el entrevistado? No, pero si eran saludos, no una entrevista. Bueno, si era entrevistado. Era Sócrates. Sócrates es el que acababa ahí de hablar. Exacto. Era el presidente de Portugal. Que ahora César nos explicaba en qué idioma estaba hablando. Porque había... Sí, Mije, el idioma Mije. Y bueno, pues lo usan bastante. Es interesantísimo porque... No solamente están hablando el español, utilizan sus lenguas y luego se hablan hasta dos o tres lenguas. Pienso, por ejemplo, en Chiapas, donde está el chol, el talto, jolabal. La gente habla tres, cuatro lenguas y cuando salen a estudiar por las universidades aprenden inglés. Entonces, gente que usa muchas lenguas, realmente es muy, muy, muy bueno, para eso multilingüe. Y ahí también la importancia precisamente de que quede un legado grabado, ¿no? Bueno, por supuesto, que se utilice, por supuesto. Y que en cierta forma, pues, dignifique, ¿no? Estas lenguas que muchas veces por... La falta de escritura también, y bueno, que es lo que le da mucha fuerza a la falta de la escritura. Bueno, está la radio y está el poder escucharse ellos, ¿no? Es poder transmitir su lengua. Y bueno, pues ahí está el saludo por parte de ellos, ¿no? Para toda la gente acá. Pues desde aquí también les enviamos saludos. Pues bueno, os queríamos comentar otra convocatoria que va un poco ligada a todo el tema de radios comunitarios y transoceánicas que hemos estado comentando hoy, que es otro foro social. En este caso mundial, que es el Foro Social Mundial de las Migraciones, que se celebrará en Madrid también, que parece que está agitado y que, bueno, pues si tú Madrid, conoces más, también. Pues podrías aprovechar y comentar, ¿no?, algún detalle. Y yo la verdad solo puedo decir las fechas y un link, pero bueno, si es César, tú quieres comentar algo. No, bueno, es que también por ahí vi la información de este encuentro también, que tiene que ver con radios libres también, un encuentro ahí, un foro, este Foro Mundial, no recuerdo ahí qué número es ya, qué número vaya, de qué versión es. Bueno, este pone el tercer Foro Social Mundial de las Migraciones. Ya, sí, porque estuvo el año pasado también, que hubo un encuentro aquí en Barcelona, también de Foro Social Mundial, ¿no?, que tuvo su sede en la Ciudad de México, que acá fue uno de los lugares donde se celebró, y estuvo la parte también de medios independientes, medios libres, y bueno, veo que ahora viene otra vez, ¿no?, con un apartado ya más dedicado, especial sobre un foro muy para tratar el tema de los medios independientes. Y bueno, ¿qué días tenemos? Mira, eso es en septiembre, de aquí poquito, del 11 al 13, uh-huh. Será, y en el municipio de Rivas, Vacía Madrid, en la Comunidad de Madrid. Si os queréis informar bien, hay una web que es fsmm2008.org, fsmm2008, todo junto, de Foro Social Mundial de las Migraciones. Esto lo convoca, entre otros, la Red con Voz, y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que bueno, pues organizan este foro ahí en Madrid. Pues bueno, ahí en la web, y así que nosotros os hemos recordado, y seguro que también habrá otros programas que informarán con más detalle de esta convocatoria. Uh-huh. Bueno. Sí, bueno, pues posem una miqueta de musiqueta ya, sí, para despedir este tema y entrar en la recta final de l'Assemblea de Majares, on a veure què apareixerà, a veure si apareix alguna carta d'una Majara Tetilia por ahí, que yo encara no he llegit. Ah, pues mira. Podríamos hacer alguna cosa de Majares del Mundo, que tenemos una miqueta raconada. Fantástico. Pero qué tal, pero si no, abans, el final de la escapada. Doria. El sueño fue azul al final de la escapada. Fuimos tú y yo, un par de sombras en la nada. Por primera vez nos miramos a los ojos. Todos los caminos que tomamos se cerraban. Al final de la escapada, Contrabanda FM, encuentra tu oreja. Fuimos tú y yo, un par de sombras. L'Assemblea de Majares, 93-317-366. Era cosa de no creer. Se habían vuelto todos locos. Este condenado mundo extraño les había sorbido el seso, despachándolos al otro lado, al distante país de los sueños, a hacerles compañía a los crichis. No podía creer lo que había visto en esa conferencia y las instrucciones que vinieron después, aunque lo volviese a ver de cabo a rabo en una película. El comandante de una nave de la flota lamiéndole las botas a dos humanoides. Los ingenieros y los técnicos babeándose y balbuciendo a propósito de una radio fantástica que con mucho bombo y mucha socarronería le regalaba un cetáneo peludo, como si el fin no hubiera sido pronosticado por la ciencia terráquea hacía años. Los humanoides habían robado la idea, la habían llevado a la práctica y ahora lo llamaban un ansible, para que nadie se diera cuenta que no era ni más ni menos que un Zid. Pero la peor parte había sido la conferencia, con el psico de Liubov delirando y lloriqueando, y el coronel Doc, como si tal, dejándole insultar a Davidson, y a la plana mayor y a la colonia entera, y los dos humanoides allí sentados y sonriendo todo el tiempo, el mico gris y el gran maricón blanco, burlándose de los humanos. Había sido espantoso, y las cosas no habían mejorado desde la partida del Shackleton. A él no le importaba que lo mandasen al campamento Nueva Java, a las órdenes del mayor Muhammad. El coronel tenía que castigarlo. Era muy posible que el viejo Ding Dong aprobara con entusiasmo el ataque incendiario a la isla Smith. Pero la incursión había violado la disciplina, y el viejo había tenido que llamarle la atención. De acuerdo, eran las reglas del juego. Pero lo que no estaba dentro de las reglas del juego era toda esa charla que llegaba por el televisor monumental que llamaban el ansible. Ese nuevo ídolo de latón que ahora veneraban en el cuartel general. Higiene y minimalismo. Órdenes del Departamento de Administración Colonial en Karachi. Restringir los contactos entre terráqueos y axianos a encuentros propuestos por los axianos. En otras palabras, ya no se podía ir a las madrigueras de los criches a buscar mano de obra. Se desaconseja el empleo de la mano de obra voluntaria. Se prohíben terminantemente los trabajos forzados. Y más, siempre la misma cantinela. ¿Cómo diantres suponían que sería el trabajo? ¿Quería la tierra esa madera, sí o no? Ellos seguían mandando a Nueva Tahití las naves robots de carga. Claro que sí, 4 por año, y cada una llevaba de regreso a la madre tierra maderas de primerísima calidad por valor de unos 30 millones de dólares nuevos. Seguro que la gente de desarrollo quería esos millones. Eran hombres de negocios. Estos mensajes no venían de ahí. Cualquier imbécil podía darse cuenta. No soy esclavo del banco, ni tampoco pago alquiler. En el metro me cuelo y en el super robo lo que puedo. Nunca me encuentro solo con mi ordenador. Sintetizo electrónica y actitud punk. Bosque. Muy bien, el nombre del mundo es Bosque, de Úrsula K. Le Guin, y como no podía ser de otra forma, habíem de llegir amb el ataque de la basura radioactiva de fondo, aquest personatge, el Daniel Inalámbrico, que precisament amb aquest últim disc seu, pues, fa un homenatge a un dels llibres mítics d'aquesta dona, que és Los Desposeïdos, ja l'hem escoltat aquí algun cop, que és el que sonarà ara en breu de fondo, d'aquest últim disc, l'artificial. Doncs bueno, el llibre que hem llegit ara, després d'agafar un temps, no, llegíssim alguns fragments de Los Desposeïdos, és d'un altre llibre, un pèl anterior fins i tot, diria jo, a Los Desposeïdos, que és El nombre del mundo és Bosque, i tot en aquest cas per Minotauro. I d'aquesta, bueno, ja vam parlar en el seu moment d'Úrsula K. Le Guin, que és quasi ja l'últim referent que queda, la de la ciència-ficció actual, però a més amb l'afegit, pues, és, bueno, és una ciència-ficció bastant peculiar, no? I fruit també del context on Eva Kreischer és una dona nascuda a Berkeley, que va viure sonant a la final dels anys 60, tota l'època hippie, però també, pues, han tingut una consciència política potser no l'habitual allà, no? Sobretot a nivell, pues, ecologista, feminista, i en certa forma, pues, també una ideologia libertària, no? Sobretot a Los Desposidos és el que ho impregna, no? Pues, aquesta obra, pues, la veritat és que potser no arriba a tenir un component tan polític, però la vida està molt guapa i es nota bastant que va ser escrita en època de Vietnam, època de Napalm, de Napalm i el Gente Naranja, i que, bueno, en veritat, tot i que sigui ciència ficció, com passa amb tota la bona ciència ficció, és totalment aplicable al present, no sols al futur d'aquesta. Sí, això inaugurarà l'època del ciberpunk, que tornarà després d'haver llegit també el Neuromante uns quants cops, no? Sí, no? Farem algun altre relat o un extracte. Bueno, no s'estranyi que caigui alguna més, d'aquest personatge, segurament, perquè ja precisament jo estant aïllat en aquesta illa, que segurament era un dels millors llibres que em podia portar allà, pues ja em van recomanar diversos altres llibres d'aquesta senyora, com per exemple una trilogia que tenia, que és Los Libros de Terramar o La Mano Izquierda de la Oscuridad. Pues bueno, nosaltres aquest us el recomanem, és de l'any 69 o 70 més o menys, i bueno, com tot el d'aquesta dona Úrsula K. Le Guin, pues un gran llibre de ciència-ficció, que la verdad es que no va la ciència-ficció muy sobrada de grandes autores, precisamente. Bueno, es que ara ja hemos pasado ya que nuestra vida es ciència-ficció. Sí, en certa forma, ¿no? Ese es el problema, ya es realidad-ficció. Es lo que habla el ciberpunk ya es la última generación de ciència-ficció. Perquè després ja el que s'habla ja és aquí. Clar, llavors a la literatura potser ja es pot trobar poca sense ficció, però en canvi en la música futurista sigui ahí tampoc. Pues escoltarem una gent que van estar tocant ahir en un escenari totalment futurista, que eren els Aviador Dro, que van estar tocant a les festes majors en un festival del poble d'Hospitalet de l'Infant, ben a prop de la central nuclear. Pues haurien d'haver anat. Sí, per suposat. Jo no, perquè estava en un viatge interespacial hacia allí. Però amb la gràcia de segurament veure'ls tocar amb la central nuclear de Vandellós al fons i poder cantar el seu nuclear, sí, por supuesto, pues devia ser un moment antològic. Pues Aviador Dro, pioneros del tecno espanyol des de Madrid, pues els escoltarem, va ser Lunar, no? I llegirem un mini fragment més d'aquest llibre, El nombre del mundo es bosque. Mosca en el estudio me distrae. Sí, sí, estás correcta. Sí, sí. Sí. A ver. ¿Qué pasa? Sí que se sent. Es que yo no me oigo. Ahora, es que ya sabes que aquí hay rollitos raros. Selber hubiera podido escapar. Se quedó primero como ballet, más tarde, gracias a uno de los pocos privilegios útiles de Lyubov, como especialista, como asistente científico. Todavía encerrado noche a noche con los otros Krichis en el corral, el pabellón para el cuerpo voluntario de mano de obra autóctona. Te llevaré en el helicóptero a Tuntar y trabajaré allí contigo, le había dicho Lyubov, la tercera o cuarta vez que habló con Selber. Por el amor de Dios, ¿por qué te quedas aquí? Mi esposa Tele está en el pabellón, le había dicho Selber. Lyubov había tratado de conseguir que la soltara, pero Tele trabajaba en las cocinas del cuartel general y los sargentos que dirigían el personal de cocina no toleraban ninguna intromisión de los galonudos y los aviondos. Lyubov debía tener sumo cuidado, pues podían llegar a vengarse en la mujer. Ella y Selber parecían dispuestos a esperar con paciencia hasta que pudieran escapar juntos o los liberaran. Hombres y mujeres vivían estrictamente separados en los pabellones Krichis, hecho que nadie parecía saber, y las parejas tenían rara vez la oportunidad de verse. Lyubov consiguió concertar algunas citas entre ellos en la cabaña donde vivía, solo, al norte del poblado. Fue cuando Tele volvía al cuartel general de uno de esos encuentros cuando Davidson la vio y se sintió atraído, al parecer, por su gracia frágil y tímida. La había hecho llevar a sus habitaciones esa noche y la había violado. La había matado en el acto, tal vez. Eso ya había ocurrido antes, como consecuencia de la disparidad física. O bien ella había dejado de vivir. Como algunos terráqueos, los ancianos tenían el don de un auténtico deseo de muerte y podían dejar de vivir. En uno u otro caso era Davidson quien la había matado. Crímenes de esa naturaleza ya se habían cometido antes. Lo que no había ocurrido antes era lo que hizo Selber, el segundo día después de la muerte de su mujer. Lyubov había llegado al lugar del hecho solo al final. Recordaba los ruidos, él corriendo por la calle mayor al calor del sol, el polvo, el nudo de hombres. Todo el incidente pudo haber durado solo 5 minutos, mucho tiempo para una lucha homicida. Cuando Lyubov llegó, Selber estaba cargado, cegado por la sangre, una especie de juguete con el que Davidson se entretenía. Y sin embargo, se había recobrado y volvía a atacar, no con un furor frenético, sino con una desesperación inteligente, y seguía atacando. Y a la postre, era Davidson el que estaba enajenado, loco de furia y miedo ante esa terrible persistencia. Habiendo derribado a Selber de un revés, se había adelantado levantando la bota listo para pisotearle la cabeza. En ese preciso instante, Lyubov entró en el círculo. Consiguió detener la pelea, pues por grande que fuese la sed de sangre de los 10 o 12 hombres que miraban, ya había sido saciada con creces y apoyaron a Lyubov cuando le ordenó a Davidson que se retirase. Y desde entonces él había odiado a Davidson y Davidson lo había odiado a él, por haberse inmiscuido entre el matador y su propia muerte. Entre moscas, hablando de bosques. Sí, ¿eh? Has visto, y de Krichis. Krichis, ¿qué son los Krichis? Majaras. Como tú, que tienen ahí un hueso colgado de... De conejo. ¿Hueso de conejo, eh? Sí. ¿De los que os comiste? Con los pocos seres que compartió. Ah, y bien con ellos, bastant, també. Suposo que l'expliqui perquè hi havia con ells. Sí, perquè van portar un dia i una parella i es van ficar... No, perquè és el lloc on hi està, que potser no ho he dit, en realitat es diu Illa de l'Aire, i és una propietat privada, excepte una part, que és el faro, un camino que lleva hacia él i l'embarcadero, amb la casa, almacén on jo estava. La resta és propietat privada i per l'únic ús que li fan i que pràcticament li poden fer els propietaris és coto privado de caza, com la resta de Menorca, que a l'interior està ple. I els introdueixen conills i fan a època de caça, doncs els cacen. El que passa ara ja no era temporada i com que ja no poden sobreviure, doncs els pocs que no maten doncs es moren sols i està ple de cadàvers. Que dius, que fort. Perquè els conills no poden sobreviure, en un caim medi on no hi ha res de què alimentar-se. I que de fet... Però els conills en teoria es poden viure qualsevol gairebé molts medis. Bueno, la majoria, molts illots i illes, per exemple, conillera, es diu conillera per això, doncs van ser introduïts conills i van sobreviure i s'han reproduït, però en aquest illot precisament doncs és tan xunga les condicions que ni els conills sobreviuen. Bueno, per això llevo un hueso de conejo. Oye, tú. Pues mira, ya que hemos hablado de Mahón, no vols escoltar, ya que hemos estado hablando de Mahón. Va, escoltem, esa bona dona. Un personatge peculiar que jo vaig conèixer. Està a Mercadal, no? En el poble d'Esmercadal, al vell mig de l'illa de... Esmercadal, poble. De Menorca, parlant de Mahón. Maco, Sí. Guapo. Pues venga, escoltarem precisament les bondats de la Mahonesa. Espera un moment que tanco això. Recordeu, això és l'assemblea de Majares, programa de Varietés, el 91.4 i a www.contrabanda.org. Au, idò. Au, idò. Oh, Dios. Publicitat censurada, a veure. Propuesta gastronómica y no se nos ocurre mejor lugar para ofreceros la que el restaurante Guggenheim Bilbao del grupo Martín Berasategui, un local imprescindible para los paladares. ¿Qué es esto? Teníamos es un anuncio. Que haberlo mirado antes, fuera, ¿no? Fuera, sí, Ernest, tío. Quina trampa, és absurda. Ja està, vale, estem en el Groucho Marx. Que saturado, Dios mío. Es que eso, te has visto cara a la tele. Se dice mayonesa o maonesa. ¿Habéis visto alguna vez un queso cuadrado? ¿Conocéis la caldereta de langosta? No. Pues qué bueno. Porque hoy despejamos estas dudas tan sabrosas viajando nada menos que a Menorca. Y es que uno de los placeres que nos depara Menorca es sin duda su gastronomía. Mediterránea. Única. Exquisita. Como este tipo, ¿no? Caldereta de langosta y maonesa. Y hasta ahora puedo ver ahora las imágenes. Población menorquina, famosa sobre todo por la fabricación del queso mao. ¿Queréis conocer algo más sobre este producto típico de la isla? Pues Mercadal, se famoso por la bollería. Oye, tira adelante, ¿no? Sí, tira para adelante, tira para adelante. Tú vas a ver la dona aquesta, ¿no? Claro. El formatge de mao es igual, ¿no? Mira, ya está, ya está, ya está. La caldereta de llagosta. Bueno, pues de sa madona. Y que sigáis elaborando tan buen queso. Esperemos, esperemos. Ah, pensaba que era la mujer cantando. Más como Moshiba y cosas. Os vamos a presentar algo que todos hemos conocido en nuestras casas desde que éramos pequeños. La salsa mayonesa o maonesa. Águeda, ¿cómo le llamamos? ¿Mayonesa o maonesa? Nosotros aquí decimos maonesa. Maonesa. Maonesa. ¿Y de dónde es la salsa? La salsa de maonesa. También hay quien dice que era francesa. ¿Usted qué le parece sobre este debate? ¿Ha oído algo de ello? Dice que fueron los franceses que la probaron. Ah. Vino ahí me dejaron los fones ingleses. Señores, y no sabían que tenían que darle para cenar o comer, no sé. Mira. La payesa esta es la salsa mayonesa. Yo que bien lo hace. Me gustó mucho los franceses. Le ponen la clara. Hem d'aclarir que aquesta dona és l'àvia del cantant que hem sentit abans. ¿Cómo haces tú la salsa mayonesa? Yo pongo un poquito de ajo, porque me gusta que tenga un poquito de sabor. Por eso es el aioli. Y ajo y los huevos. Importante. Y poquito de sal y dando vueltas. Bueno, horas, además, horas. Tenéis que tener en cuenta que ella la hace a mano. Yo no tengo ningún secreto con esto, ¿no? Lo que sí es que tienes que estar uno muy tranquilo para hacerlo, porque si te pones nerviosa, ya se corta. Es muy señora. Bueno, entonces... Joder, mira que no hay olla, Pet. ¿Cómo se prueba? Esto es, a ver, de momento no tenemos más que pan. Pues perfecto, ¿para qué necesitamos más, no? Pa moreno, bule, mamá. Pa moreno. Vos, ¿eh? O com tu. Però pa de si és pa moreno, pa de quilo, així. Per ficar sobrassada, ja està. Ah, sí que no feia la caldereta de l'agosta, no? Vamonesa. Vinga, va, per fora, esto. Ai, les virtuts gastronòmiques de Silla. Sí, ja parecemos un programa de televisió, poniendo otros programas de televisió. Com és lo peor. Bueno. No, bueno, ja està bé. Nos han imitado, ja són nosaltres. Clar que sí. Molt bé, doncs, què fem? Passem, fiquem una mica de música i passem a l'agenda i doncs despedim. Un parell de coses d'agenda, no? Sobretot d'un personatge molt estimat aquí, que els Majares. Sí, i no només un, d'estimat, hem de fer agenda. Ah, doncs comença vostè, comenci vostè. Bueno, començarem aquí amb les festes de Gràcia, comencen ja aquest cap de setmana, bueno, el dijous o així, perquè divendres és festa. Molt millor, tio. Hòstia, com ha canviat el rotllo, eh? Sí, no? A nivell sonido, almenys. És que som una ràdio, clar, no tenim aire condicionat aquí, hem de posar ventilador, però clar, això molesta molt, eh? O sigui, segur que la gent es cansa sentint-nos a l'agost. Sí. Per això ningú ens ha trucat al 9-3-0-7-3-6. Segur que és per això. Bueno, doncs, però ja m'estic tornant, ja m'ofego, eh? Ara tornarem a posar. No te preocupes. Pues el tema de les festes de Gràcia i bueno, pues com sempre hi haurà bastantes activitats, bastantes coses interessants i bueno, aquí recomanem un parell de coses com és el fantàstic concerto de Reconcerte en su retrete o el niño de parche y muletitas. ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé si serà el dia 14 o 15, no sé quin dia és. També tindrem el dret Sayac. Ah, prou bé. El dia 16. A les festes populars. A les festes populars. Que es faran, eh? Plaça del Poble Romaní. Uh-huh, és veritat. I també tindrem en Gerard Horta fent recitals poètics. Això serà aquest divendres, no? M'han dit. Em sembla que sí. En Gerard Horta actuarà a la plaça Rovira, que és on munten la gent de l'Aero Gabal i altres artistes i artistíos de Gràcia, pues, no? una de les festes. Que són segurament on tocaran també els Surfing Cirles. Toquen els Surfing Cirles també o no? La setmana següent, el dia. Com que la setmana següent? Al final, per fi de festes. Clar, cap al final de festes, sí. Ja. Molt bé, doncs això eren una miqueta les pinzellades, no? Sí, sí. Nostrades. Bueno, festes Gràcia, festes que un servidor intentarà evitar al màxim. Com? Pots haver una amago inicial, però... Faràs una amago inicial, però marxaràs. Sí, ens abandones un altre cop. On sí que intentaré anar segur és a un evento parroquià. perquè la veritat ja fa temps que no el veiem aquest home. I bueno, aquest cap de setmana, pels fans de la parròquia, pues, que sàpiguen que té un parell de concerts aquest senyor i que, bueno, que després farà un parèntesis vacacional, però que aquí el tindrem i serà, bueno, després ho direm, sí que es podem ficar alguna cançoneta, no, senyor Eduard? Home, sí, suposo, no? El que és segur és que el dissabte estarà a Badalona, a Badalona, en el concert aquest que van suspendre, igual que nosaltres, a les festes del Raval, el dissabte de les festes, i serà, pues, davant de la fàbrica de l'Ins del Mono, fantàstic. Ostres, indret, sí. El Chiringuito, cuyo nombre no recuerdo, i serà ja a la platxeta de Badalona el dissabte gratis cap allà a les 11, i el dia abans tenen, pues, algun altre concert que després direm, si us sembla. I vale, jo no haig de trobar el perro que era aquí? Pues consultant el mail del programa, per exemple, vale, sense anar més lluny. Vale, vale. Però perquè pronuncia això? Sí, i us direm, perquè la veritat participarà en un evento bastant peculiar el senyor Perroquer, que serà una mena de concurso de canciones, rotllo Festival de la OTI, aquest divendres en una localitat gironina, veraniega, i... Lloret? No sé qual és, ara us ho direm. I bueno, no sé quina és la forma de votar, però seria graciós que guanyés ell, no? En certa forma. Clar que sí. Ah, sí, mira, s'ha dit ja. El dia 15 d'agost, a partir de les 7, nova data. És una mena de festival o concurs de cançons, a partir de les 7, o sigui que si voleu aneu per ahir. I el lloc aquest que us comentàvem de Badalona és el Village, no? O algo així, com es diu aquest lloc? Es diu el Sun People. No sé per què dic Village. He associat Village com People. El Village. Fantàstic. Doncs pues serà ja a les 10 del vespre i la veritat és un concert... que, bueno, no us podeu perdre. Vale, però hauria d'anar a la pàgina del Perroquer, no? Sí, però si voleu, com que ja se'ns fa una mica tard, si sembla que acabem amb una altra cançó, no? Bueno, jo tenia una cosa per posar, també, que és una cosa que s'ha fet aquesta setmana. Bueno, aquesta setmana, amb el Chantalín, però, bueno, no sé si hem d'anunciar alguna més o ja marxem. Podem marxar, no? Però res, hem fet una cosa a un col·lega nostre, el Gabon, i, bueno, jo el Santi va fer una cançó molt cutre, li vam fer un vídeo amb Legos, i el anem a sentir un moment, va. No? Vinga. Hardcore sentimental personal. Contrabandistes i majares oients, ja nosaltres ens retirem, tornem diumenge que ve. Bueno, ja parlarem això que comentava l'Edu, però bueno, en principi es torna diumenge que ve. Un servidor no estarà, si Eduardo Moros Tijeras. I recordeu que ens podeu escoltar en un podcast fantàstico, i si no, dijous a la tarda, que potser ja ho esteu fent, dijous de 10 a 12. Gràcies als invitats per haver vingut, a l'Ore i al César. Gràcies. Si aquí estarem. Pues nos escuchamos, ¿no? Sí, una última cosa, gent de Madrid, és que qui vulguin a veure el Pico ara la fan a la Forat de la Vergonya. Ah, és veritat, certament, que també lo queremos. Cinema a la fresca, no? Sí. I també passarà alguna peli xula aquesta gent la setmana que ve. En Tierra de Hombres. Tierra de Hombres, que és una peli... Dijous que ve. Sí, recomendable. No es hijo del hijo no, de. No, es otra. Tierra de Hombres es una más moderna que la de Cansamientos. ¿A una fan? ¿Has pronto a Vergoña? No, no. Ah, si no me la fresca, que es el popular de las Corts, de Colonia Castells. Ahí el carrer intensa, ¿no? Di el número, porque si la gente... 237. 237, la hora... Les 10. ¿Y yo por qué me vas a quedar por la de Vergoña? M'ha estranyat molt, com ho has dit, eh? Pues bueno, pero bueno, para ir al Pico uno se puede desplazar y las Corts, sí, ¿no? Sí. Es una pel·lícula que... Han fet una bona selecció, eh? Sí, a més és gratis, pues claro. Ja ho sabeu. És un lloc xulo, eh? Jo vaig estar fa poc, bueno, fa uns mesos, i tenen una biblioteca i pots fer unes birretes a la terrassa, dins, un penya jove, que et fa sentir així... De la Cagell, no? Veterano, sí, això sí. Això ho tenen. Vinga... La asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde ha venido?